Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Ok, con nosotros se encuentra el compañero Eric Rodríguez, que se encuentra en el lugar de Urconcito, donde se acaba una fuerte represión por parte de la fuerza represiva, los gorilas de la Policía Nacional. Eric, para que nos cuentes qué fue lo que se vio y qué has escuchado tú en el área. Sí, lo que está aconteciendo ahorita mismo es que hay una niña de dos años o menos de edad fallecida por causa de los gases lacrimógenos, y también una señora que está metida en el monte sangrando en la cabeza, una herida fuerte que tiene en la cabeza, y Mauricio ya está desmayada ahí, porque de tanto está botando sangre ya quedó desmayada totalmente. Entonces no hay ambulancia ni nada, porque los antimotines no le van a pasar nadie de allá para acá ni de aquí para allá. Eso es todo lo que te puedo informar ahorita hasta el momento. Hay una gran presencia militar ahí en este momento. Ah, hay un carro parecido al Pitufo, pero no al Pitufo, un camioncito como de la Policía Nacional, pero no al Pitufo, otro camioncito verde con un techito arriba como de casa. ¿Qué dice la policía con relación a los heridos y a la posible fallecimiento de esta niña? Ellos no dicen nada, ellos siguen reprimiendo al pueblo, no le importa nada lo que está pasando. Los compañeros ya se replegaron. Ajá, ya se han replegado un poco, pero este mismo vamos caminando hacia la, si me están ellos, ¿no? Y a sacar a la señora de la que está fregando, a sacarla del monte. Ok, Eric. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.